Lecciones de la Biblia, a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título, Dos razones para el sábado. Leo de Éxodo capítulo 20, versículo 8. Acuérdate del sábado para santificarlo. El tema de esta semana está girando en torno a la provisión que Dios hace con los seres humanos para mostrarnos su amor y ayudarnos en todo sentido. Lo de hoy quiero explicarlo de la siguiente manera. Dios es un Dios de pactos, y hay un solo pacto en la Biblia que se llama el pacto eterno. Ese pacto eterno se enuncia de la siguiente manera. Yo soy su Dios, ustedes son mis hijos. Ahora, ese pacto tuvo muchos momentos. Hizo pacto con Adán, hizo pacto con Noé, hizo pacto con Israel, y con Israel hubo antiguo pacto y enseguida, días después, hubo el nuevo pacto, que es la renovación del pacto, porque ese pacto antiguo se renovó días después que Dios le dijo a Moisés, alice otra vez las tablas y voy a volver a hacer el pacto con ustedes. Lo repito, hay un solo pacto, se llama el pacto eterno, yo soy su Dios y ustedes son mis hijos. Ahora, Dios sí hizo provisiones para que el ser humano no se olvide de ese pacto. Porque el pacto me recuerda que tengo un Dios amoroso, que un Dios que provee, que es un Dios sustentador y que es un Dios que es mi salvador. Y al ser humano se le olvida. A Dios no se le olvida. No se le olvida. Pero a mí sí. Entonces Dios dijo, bueno, necesito que el ser humano tenga varias formas de que recuerde que tenemos un pacto y que ese pacto está basado en una relación amorosa entre Dios Y yo como criatura. Una de esas formas yo la llamo el templo del tiempo. Es decir, entre más tiempo paso con Jesús, entre más le conozco, entre más tiempo paso con Él, mi relación se hace más fuerte. Cuando yo paso poco tiempo con Dios, mi relación con Él se debilita y lo abandono. Y recuerde, la relación de pacto está basada, o cualquier pacto, incluyendo el pacto matrimonial, está basado en algo que se llama el amor. Y si no hay relación íntima y mucho relacionamiento y hablarse mucho y abrazarse mucho con la familia, pues el pacto de amor se debilita y se acaba. Entonces Dios diseñó varias formas. Una de esas formas de tiempo para relacionarnos con Él la colocó en su ley. El ser humano necesita mucho tiempo con Dios. Mucho tiempo con Dios. 24 horas para hablar con Él, 24 horas para abrazarlo, 24 horas para no olvidarlo, 24 horas para estar solo con Él, fuera negocios, fuera televisión, fuera periódicos, fuera cualquier otra cosa, ¿verdad que es lindo? Bueno, para que no nos olvidemos y pasemos tiempo de calidad, esas 24 horas sagradas son las que Él diseñó desde el Edén, la del séptimo día, lea Éxodo, Génesis 2, 1 y 2. Razón tenía el Señor en decir en el cuarto mandamiento de Éxodo 28, acuérdate, no lo vayas a olvidar, porque tal vez Dios sabía que ese día en la humanidad lo iban a olvidar o lo iban a decretar como un día abolido para la adoración. Aproveche ese tiempo sagrado con Dios. Le voy a pedir que lea despacio Isaías 58, 13 y 14, sin prisa, varias veces, sin ningún prejuicio, y usted encontrará que ese pacto del tiempo es tan importante, el del séptimo día, que cuando estemos en el cielo nuevo y la tierra nueva, es decir, después de la segunda venida de Jesús, se va a mantener ese día como el día de adoración. Qué bueno que existen razones fundamentales para que el cuarto mandamiento de la ley de Dios sea el templo del tiempo y que esas 24 horas usted y yo vivamos abrazados y aferrados a un Dios y lo amaremos tanto que será una manera de facilitar que nos mantengamos en el pacto eterno. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.